Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión. Gracias por un nuevo encuentro que hacemos posible hoy junto a Sonia Talavante. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Laura, hola a todos. Bueno, pues hoy nos presentas un tema interesantísimo, un tema que casi que no hemos visto aquí en las pantallas de Mindalia, que es el del gemelo solitario. No sé si alguna vez habéis tenido una sensación extraña, ¿no?, respecto a vosotros mismos. Hoy vamos a esclarecer mucho aquí, pero quedaos a este directo porque os va a gustar lo que tenemos que contaros. Bueno, Sonia, vamos a empezar por lo principal de todo, que es definir este término para que las personas que están interesadas, que han llegado aquí buscando esa información, entiendan cuando hablamos de ese gemelo solitario de qué estamos hablando. Gracias, Laura. Como tú dices, no es un tema que se suele hablar porque no es un tema que se llegue desde la idea. Es un tema que por trabajo personal de repente un día descubre alguien y es un tema que tiene mucho impacto, ¿sí? Un gemelo solitario es un ser que cuando estaba gestándose, en realidad no venía solo, venía gestándose con otro. O sea, un gemelo, pero que por lo que fuera, ese otro no avanza en su gestación. Y entonces, al final, nace exclusivamente un bebé y además suele ser un tema que no estamos hablando de que sea fácil que mamá sepa. Obvio, tampoco el bebé. Y entonces esto tiene una grabación en la zona inconsciente, que la realidad es que cuando uno lo descubre haciendo una constelación familiar ya es toda una liberación, pero si después puede venir a visitar este vídeo para saber un poquito más, pues ayudará al proceso de sanación de este tema. Buenísimo, Sonia. Pues hecha esta presentación, ahora creo que entendéis por qué decía yo, si sentís de repente algo raro en vosotros, os habéis sentido desubicados alguna vez, puede ser que tú, que estás al otro lado de la pantalla, seas un gemelo solitario y no hayas podido identificarlo. Así que vamos a ver esos posibles síntomas, no sé si tú lo llamarías así, Sonia, de cómo se siente una persona cuando ha tenido ese gemelo en la etapa de gestación y a pesar de desconocerlo por parte de la mamá, incluso de la familia, incluso a veces que no se vea, ¿no?, en la ecografía, pero se sienta. Sí, bueno, la realidad es que si coincidiera que antes de que ese bebé no avance, si hiciera una ecografía, se vería, ¿no? Lo que pasa es que a veces no hay tiempo. Obvio, a veces me han comentado, bueno, pero es que cuando pasa que ya tienen 6 meses, obvio, mamá ya lo sabe, obvio, el bebé también lo sabrá, y este vídeo igualmente le servirá. A ver, como tú decías, Laura, lo que son los indicadores, esto sí que puede resonar, ¿sí? Porque normalmente quien es un gemelo solitario, mayoritariamente que no lo sabe, suele, por ejemplo, hacer trabajo personal y aún así sentir que hay algo que se le escapa. ¿Cómo se siente esta incomodidad interna? Una, se tiene una sensación, y esto que cada uno se deje sentir, ¿no? Si la mayoría de los indicadores le resuenan, no hace falta cumplirlos todos. Primero que hay una sensación interna de soledad en un nivel inconsciente, ¿eh? Esto se nota cuando, por ejemplo, estás en una situación en la que estás muy bien acompañado. O sea, tú sabes que no pasa nada en tu entorno, con la gente que estás, es gente que tú quieres, estáis en un momento de festejo, o sea, no hay nada que tú puedas decir, este es el motivo, y aún así tú internamente tienes una sensación como cercana a la soledad, ¿sí? Otro es sensación de yo no encajo del todo aquí con la gente. Uno se siente como de forma vital, no a partir de una edad, como con una vinculación con la espiritualidad que lo siente como que forma parte de su vida, aunque aún no tenga edad para meditar, aunque, no, pero es como que no hay conciencia de, a partir de este momento yo me abrí la espiritualidad, no, de alguna manera yo ya me siento vinculado, normalmente se establecen relaciones donde hay dependencia o se establecen relaciones de sentimentales con personas que no están disponibles por infinitas razones, pero que al final parece que el hecho de estar presente el otro con compromiso con la relación no es el patrón que sigue. Hay una sensación de culpa inconsciente. Esto cuando a veces lo he hablado con alguien que ha descubierto que es gemelo solitario, muchas veces me ha dicho, pero yo tampoco me siento culpable. Sí, pero es como si uno tuviera una sensación de fondo de como que yo tengo la sensación de que he hecho algo mal, pero yo no me acuerdo de haber hecho algo mal, entenderme con mal. No estamos hablando de hacia campana, no, una sensación de otro nivel, ¿eh? Uno normalmente tiene un patrón en la vida de salvador y donde se siente especialmente llamado a ser salvador es con aquellas personas que tienen alguna historia familiar que alguien no ha sido visto. Por ejemplo, pues con una persona que a lo mejor su madre no estuvo, se fue. O con una persona que a lo mejor en su familia, alguien de su familia fue expulsado. Me refiero, cuando hay alguna historia así, el patrón de salvador en el gemelo solitario se activa más. Hay un duelo inconsciente. Esto es un detalle súper importante. Porque pensar que a veces me ha llegado a terapia de Gestalt una persona creyendo que estaba en un momento de depresión. Y en realidad era un gemelo solitario. Hemos hecho la sesión de gemelo solitario. Adiós depresión. Obvio, no estoy diciendo con esto que una depresión puede ser exclusivamente por esto, ¿eh? Pero sí que ser un gemelo solitario provoca que cada X tiempo, sin razón, sin motivo, de repente aparezca, como de ayer para hoy, ¿eh? Así, de golpe, como una tristeza profunda que uno no sabe ni a qué viene ni dónde viene, ¿no? Que se acerca a la sensación de depresión, que a lo mejor es unos días, una semana, no estoy hablando de procesos largos, ¿eh? Y de repente, tal como llegó, desaparece, ¿no? Esto crea también como una sensación de inseguridad, de que algo falta en mí, algo me ocurre para que me pase esto. A veces esto es bastante recurrente que aparezca en el momento que se acerca el cumpleaños, ¿no? Que en vez de ser como la sensación de alegría, se despierta como una sensación de tristeza, de querer rehuir un poquito la celebración y sin saber por qué. La realidad es que otra cosita que puede pasar es que aunque no haya razones aparentes, se nota cierta distancia con mamá, ¿sí? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque este proceso no solo tiene un impacto en el bebé. Me refiero, esto también tiene un impacto con cierta tristeza que se despierta en el embarazo de mamá, que tampoco sabe por qué, porque a lo mejor pasa por unas pequeñas pérdidas, y entonces cuando nace el bebé hay como un sí, pero en algo me siento también mal como mamá, todo en un inconsciente, ¿eh? Dime, Laura. Me sorprende muchísimo, Sonia, que esta experiencia tan temprana, que a veces es incluso sin memoria consciente, pueda marcar, ¿no?, tanto en la vida adulta a una persona. Mira, más de lo que te digo, porque normalmente en la vida real esto provoca que uno intente desde un lugar inconsciente como cubrir la vida de dos. Entonces, normalmente pasan por personas que son muy apasionadas, es que son muy intensas, que no todos los apasionados intensos son gemelos solitarios, pero los gemelos solitarios sí, tienen una tendencia como la emocionalidad, a la sensibilidad, a la intensidad y hasta vivir por dos. O sea, normalmente tienen líneas de vida de dos profesiones, de dos domicilios o de dos viviendas entre las que se mueven o dos relaciones, pareja y amante, me refiero, lo del dos en cada gemelo solitario se mueve en alguna área de su vida, o una vida de día, una vida de noche, ¿sí? Esto no quiere decir que tenga que ser cosas tóxicas ni peligrosas, no, pero hay un exceso, ¿sí? ¿Sabes qué pienso que iría bien? Como, porque realmente Laura, creo que en este vídeo, alguien porque lo oiga se le puede poner un poco la mosca detrás de la oreja, pero sobre todo la pretensión es que si uno lo ha descubierto, que pueda acceder a información que de alguna manera le ayude a seguir su proceso de sanación. En una constelación familiar, el proceso de sanación ya es bastante impactante. Los que yo conozco siempre han dicho lo mismo. O sea, el día que hice la constelación y salió mi gemelo, eso es un antes y un después en la vida. Y aquí es donde me gustaría explicar un poquito cuál es la diferencia a partir del momento que uno ya sabe que es un gemelo solitario por trabajo personal, lo descubre, contacta y hay ese trabajo terapéutico. Porque muchas veces cuando yo lo he hecho, después la persona primero que me pregunta es, ¿y a partir de ahora qué hago? Y entonces es, no, cariño, no tienes que hacer nada, ¿sí? Lo que pasa es que identifica las cositas que ahora diré. Por ejemplo, esta sensación de vacío interno que de alguna manera no se piensa, pero se siente, cuando se da el trabajo, se activa desde un lugar profundo una comprensión del vacío. Y esa sensación de culpa, ¿sí?, que había en un lugar inconsciente, queda liberada. Eso no quiere decir ya desaparece. No, eso quiere decir que si hasta entonces, por mucho trabajo que hacías, no se sanaba, no se liberaba, siempre quedaba un resquicio, a partir del momento de sanar el gemelo solitario, esa culpa es tocable. Se puede desde un lugar consciente recolocar, ¿sí? Con todo esto podéis imaginaros, es un tema de, se libera la parte emocional. Todo lo que yo me he explicado en mi guión de vida, de repente se explica de otra manera, porque el gemelo solitario, como tú decías, está antes de empezar la vida. Entonces, claro, si esto se toca, de repente toda la vida sigue siendo la misma, yo estoy trabajando donde quiera trabajar, yo estoy con la persona que quiera estar, pero el cómo yo me lo explico, ya está libre de no encajo, estoy solo, me falta algo, tengo la sensación de ansia que parece que siempre me tengo que hacer un poquito más. Todo esto se desintegra de alguna manera poniéndole conciencia aún más fácil, porque es solo esta parte la que tiene que creerse. Y es verdad que ahora estoy sintiendo diferente lo que siento. Y yo me explico la vida que he tenido desde un lugar, porque en verdad todo estaba pasado por las gafas del vacío, de la culpa, de falta algo. Entonces, de repente, cuando estas gafas desaparecen, yo veo mi vida a través de otro sentido. ¿Por qué? Porque además, ¿no? Nada es un error. Todo tiene algún sentido al final con el ser, ¿no? Y después de sanar este tema, la conexión, la vinculación que, por ejemplo, había con el mundo espiritual, se da de forma más fluida, más consciente, sin toquetear nada inconsciente que tiene que ver con dolor. Y entonces son personas que tienen facilidad para conectar con lo espiritual, para canalizar lo espiritual. Todos tenemos este canal. Pero siendo un gemelo solitario, de alguna manera esto ha estado en contacto sin darme cuenta toda la vida. Entonces es simplemente un clic y se nota mayor fluidez. Y después el ser, pensar que un gemelo solitario cada X tiempo, cuando no lo sabe, le vienen como pensamientos de, bueno, pues yo podría no vivir. Eso no quiere decir que tenga amagos de suicidio, no tiene nada que ver. Un gemelo solitario no pasa por amagos de suicidio. Pero sí que de tanto en tanto, no sabe por qué, de repente dice, bueno, pues si yo estuviera muerto tampoco pasaría nada, ¿no? Y es como un pensamiento ilógico que aparece, desaparece, y uno se da cuenta y no sabe qué hacer. Cuando se da la sanación, luego hay, por parte del gemelo solitario, que es el que vive, no el que se ha ido, hay un anclaje con la vida, con el placer de la vida. No diría con la energía de la vida, porque un gemelo solitario normalmente va con mucha energía, pero sí con el placer. Sí con el permiso, sí con el merezco. Hay todo lo que pasa por este canal vital. Es como que de repente uno no es un colador que parece que se escurra, ¿sabes? Que lo busco, lo cojo y pasa un tiempo y se escurre. No, va quedando, ¿sí? Me gustaría preguntarte, Sonia, cómo se da lugar, cómo se honra a ese hermano, a ese gemelo, no nato, por supuesto, y desde una mirada sistémica. Tú hablabas de las constelaciones familiares, pero también eres terapeuta en otras muchas áreas. Entonces, ¿cómo damos ese hueco a ese vínculo? A ver, constelaciones familiares no es la única manera de sanar este tema. Kinesiología, por ejemplo, también ayuda. Pero esto lo nombro primero, después digo unos detalles de lo que tú preguntas, pero esto lo comento primero porque me refiero, porque es un tema que está de alguna manera tan pegado a la columna vertebral, ¿sabes? Como pegado al hueso, después la carne, después la piel, que me refiero que algo como, por ejemplo, voy a hacer un ritual, voy a llevar unas flores a un cementerio, me refiero, queda en nada, ¿sí? O sea, primero se tiene que dar un trabajo a través de alguna técnica, que vuelvo a decir, constelaciones o kinesiología, me refiero, para contactar con esa sensación interna de rotura, ¿no?, que hubo con tu gemelo y quedó grabado en una zona inconsciente. Esto en una constelación familiar implica conectar con un dolor. O sea, es doloroso. Obvio, no en un nivel físico, en un nivel emocional, absolutamente liberador. Pero este dolor, o sea, se ha de sentir. Eso no se siente a través de un ritual, entre comillas, superficial. Lo que pasa que cuando esto ya se ha dado y se permite sentir en ese trabajo el dolor y el reconocimiento de tú y yo veníamos juntos y tú partiste y yo me he quedado aquí y algún día ya nos veremos, me refiero, cuando se da esta sanación, entonces lo podemos enriquecer y lo podemos reforzar, y además, no ya por sanación, por gusto, con rituales diferentes, ¿sí? Por ejemplo, lo de escribir una carta en nombre de ahora sé que era a ti a quien buscaba y que no sabía quién era, si te buscaba en una amiga, en gente desconocida, y ahora sé que eres tú y que no tengo que buscarte en ningún lugar porque eres único o única. Pues hacer una cartita así ayuda. Poder hacer algún ritual de poner, ¿no?, como más, esto es cada uno, como más de función, ¿no?, y llevar unas flores y poder mostrar esa tristeza, también puede ayudar. Aunque cuando ya se ha hecho la sanación a nivel de constelaciones, esta parte yo creo que ya es como extraordinaria. Con otra técnica a lo mejor puede ayudar. Por ejemplo, cuando llegue tu cumpleaños, dobles todo, ¿no? No dobles el pastel, pero por ejemplo, que pongas el pastel, que pongas dos velitas en vez de una, que en vez de, ¿sabes? Como voy a celebrar por dos, ¿no? O sea, como que honrar que el aniversario de uno está vinculado también por la existencia de otro, aunque su vida no haya sido a través de la vida, sino a través de trascender, ¿no? Pero honrar su existencia. Pues eso, por ejemplo, da gozo. Hacer, da, o sea, celebrarlo desde el gozo, después de haberse dado un contacto de liberar ese dolor, también ayuda. Por ejemplo, una pregunta que me hacen mucho es, ¿y cuando yo lo descubro tengo que comentarlo con mamá? Pues yo qué sé, yo siempre digo lo mismo, lo que sientas, pero quien lo sienta, que lo haga. Me refiero, porque también ayuda a liberar esa parte de culpa que parece que un rinconcito de uno, muy, muy, muy inconsciente, se hubiera creído que es que yo he hecho algo malo, porque se ha ido y yo no. Entonces, a comentarlo con tranquilidad, con naturalidad, sobre todo con tranquilidad, porque también toca una herida de mamá, aunque ella no lo sepa. Pero cuando lo escuche, le va a resonar. Entonces, explicarle con tranquilidad, oye, mira, he descubierto esto, ¿no? Y explicarle, ¿no? Y me han dicho que a veces mamá no lo sabe, pero que a veces estas depres que pasan en el embarazo, que la madre se siente como culpable, ¿no? De cómo puede ser que yo esté embarazada y que esté viviendo esta tristeza. Bueno, muchas veces, si no hay otras causas, tiene que ver con haber sentido desde un lugar inconsciente que uno ha partido. Que el otro está, pero que alguien ha partido, ¿no? Pero la madre es como que tiene que forzar una etiqueta de madre embarazada que tiene que estar feliz y entonces esconde esa tristeza. Y esa tristeza queda como entre su bebé nacido y ella. Y a veces se hace como de pared invisible. Entonces, que tu hijo o hija te comente, he descubierto esto, mira mamá, me han dicho que esto a lo mejor tú lo has podido sentir así y que a lo mejor eso es algo que entre tú y yo podemos sentir como una distancia, aún sin saber qué es lo que tendríamos que hablar, pues eso también ayuda. Y hacerse caso, me refiero, hasta, por ejemplo, decir, pues de tanto en tanto, ¿no? Como hacemos con los que no están, uno puede hablar con su gemelo solitario. Lo que sí chivo es que los que, porque como mayoritariamente los gemelos solitarios tienen capacidad para escuchar, a lo poco que se dan permiso, esto está como más fluido, pues también digo, un gemelo no nacido es un ser que no ha encarnado, entonces no entiende la parte de la vida. Entonces a veces, o sea, puedes hablar, pero te va a contestar verdades como en un nivel más trascendental, ¿sabes? Yo qué sé, por ejemplo, papá se está yendo, bueno, porque te, ¿no? Y una contestación de un gemelo desde el otro lado sería, ¿de qué te preocupas si estoy yo aquí? ¿No? Y sería como poco empático, ¿no? Entonces, pero quitando el saber eso, es como cuando uno ha perdido un hijo, o sea, puede a su bebé de luz, mandarle besos todas las veces que quiera. Pues a tu gemelo, mándale todos los besos que tú quieras. Y si le preguntas, ten en cuenta lo que te acabo de decir. ¿Qué más cositas? Pues mira, conscientemente ocuparte de esa parte de soledad que de alguna manera a lo mejor tu cabecita por repetición la ha hecho como propia. Entonces, ¿cómo conscientemente ocuparse de esa soledad que a lo mejor puede quedar de fondo, pero que es tocable, que uno la puede recolocar? Y entonces es una gran oportunidad, y para mí esto también es un ritual en la vida, de después de haber roto ese techo, como aprender más maneras de amarse, ¿no? Cuando uno encuentra a su gemelo y descubre que es un gemelo solitario y se libera ese dolor por el trabajo que se hace, oh, después no tienes fin para aprender a amarte. O sea, desaparece esa pared invisible. Me encantaría, Sonia, que pudieras compartir con nosotros alguna experiencia que te haya conmovido especialmente en relación con este fenómeno del gemelo solitario. Mira, Laura, haciendo uso de mi intento de honestidad siempre, en este tema, que tú sabes que cuando hablamos de constelaciones siempre te digo algún ejemplo, pero en este tema todos los trabajos de gemelo solitario los tengo en el mismo nivel de impacto, porque es de un nivel de profundidad como cuando una mamá viene a sala y de repente se encuentra con un bebé no nacido. ¿Sabes cómo se puede? ¿Sabes cómo se pueden categorizar este bebé no nacido me impactó más que el otro? Entonces, el gemelo solitario, la diferencia que tiene es que no se habla. Es un tema muy invisibilizado. Y sinceramente yo creo que será más recurrente con el tiempo, porque ya en la época de Bergelinger él decía que el 40% de los embarazos en verdad venían acompañados. Y ahora con todas las novedades que hay, yo creo que ese porcentaje estará más alto. Pero la realidad es que cada vez que en sala de repente un gemelo toma a través de un representante de constelaciones, toma presencia delante del cliente, porque esto no se puede pedir, o sea, nadie me ha dicho, yo creo que soy un gemelo solitario, venga, vamos a ver si lo soy. No, me refiero, normalmente vienen con demandas del tipo, es que me noto algo y no sé qué es, me falta algo y no sé qué es, siempre he tenido una tristeza de fondo y llevo mucho tiempo trabajándome y no la acabo de tocar. Entonces, en ese tipo de trabajos es cuando de repente uno de los representantes es el gemelo, y normalmente el gemelo, y esto es lo que me emociona, normalmente está muy quieto y callado, igual que hacen los bebés no nacidos. Saben que de alguna manera su existencia ha impactado en dolor en alguien querido que aún está vivo. Y entonces normalmente están callados, quietos. Cuando uno es muy travieso, extrañamente empieza a jugar por la sala, pero es extraordinario. Y entonces el cliente normalmente conecta directamente con una pena que de repente aparece, pero casi en segundos, e intenta evitar verlo, ¿no? Y entonces la realidad es que ver ese encuentro que se acompaña entre un gemelo y un gemelo solitario es tener la oportunidad, aún arrancando desde un dolor y un evito verte porque me duele demasiado hondo y no sé quién eres y aún te tengo como cierta cosa, mirarte, la realidad es como ver un encuentro profundo de dos seres que se aman casi como si fuera amarse a uno mismo. Esto puede sonar muy abstracto, pero sería la frase que mejor lo definiría. Y entonces se da tal impacto de encuentro cuando se sana en esa sesión, al final se da tal abrazo de amor profundo que siempre me emociona. O sea, yo llevo trabajando con personas más de 20 años. Cada vez que veo un trabajo de gemelo solitario, o sea, no me quita el sitio, pero se me salta las alegrías. Y a veces es por el impacto de, uy, le acaba de dar el dolor, ¿no? Y a veces es al final. Pero en algún momento siempre me impacta. Y hasta ahora explicándotelo, también es verdad que yo imaginarme que te lo explico a ti, más allá de los que no conozco qué pasa, a mí me deja emocionalmente más desnuda. Contigo me siento más abierta, Laura, pero hasta solo explicarlo, o sea, ya siento que me toca el corazón con una sonrisa. Pues muchísimas gracias, Sonia, por compartir esta fabulosa experiencia que te ayuda a ayudar, valga la redundancia, a tantas personas a sanar de forma interna. Como decía al inicio, si tú que estás ahí has tenido alguna sensación extraña, crees o sospechas que has podido estar transitando una situación de un gemelo solitario, puedes acudir a Sonia Talavante, puedes acudir a realizar una constelación familiar, que además va a salir mucha información en ella, no solamente este tema, sino mucho más, y que te va a ayudar a sanar. Bueno, Sonia, no sé si tú quieres contar un poquito cómo funcionan las sesiones, que además tú las haces online, o sea que cualquier persona del mundo puede acudir para hacer una contigo. Bueno, yo si alguien ve este vídeo después de haber descubierto con un colega que es gemelo solitario, encantada de haber aportado este trocito. Y sí, como dice Laura, hacemos constelaciones en la escuela para crecimiento personal y tal, pero yo encantada también de hacerlo individual y virtualmente, que además en individual recomiendo más virtualmente que presencialmente. Pues aquí abajito os vamos a facilitar los enlaces de Sonia, si queréis conocerla un poquito más, su proyecto también de la escuela, o si queréis poneros en contacto con ella, todo lo que queráis, aquí en la cajita de descripción de YouTube lo vais a encontrar. Y bueno, Bella, hemos llegado al final del encuentro. Quiero recomendaros las anteriores entrevistas que hemos compartido con Sonia Talavante, siempre hablando de constelaciones familiares, así que ahí tenéis mucha más información de este tema de espiritualidad. Y no sé si te gustaría aportar algo, Sonia, antes de que nos vayamos y nos despidamos. Bueno, pues nada, como siempre, darte las gracias a ti que me haces de puente y estoy encantada con que seas tú. Y un abrazo para todos y en este que ya llevamos varios, me voy a dar un abrazo a mí por habitar en un lugar como este en esta nueva era de Acuario, que es un reto para todos. Gracias siempre, Sonia, por esa energía tan bonita, por la sonrisa que siempre nos regalas en estos directos. Y gracias a todos los que nos estáis viendo, los que nos veréis más tarde en diferido. Gracias por estar como siempre y ser parte de la familia de Mindalia. Yo también te mando ese abrazo, Sonia, para ti desde aquí con mucho amor.